Producciones Amarra presenta el podcast Criaturas o Eso Creo. Entonces, ¿tú por ejemplo no sabes manejar los programas de edición de sonido? Yo no, ni de coña. ¿Ni te apetece? Que no tengo tiempo, tío. Es que eso hay que dedicarle tiempo, ¿no? Hombre, claro, como todo. Qué va, tío. Como todo hay que dedicarle tiempo. Qué va. Yo los programas de edición de sonido... los maneja, ya te digo, los maneja José para la banda y ya está. ¿Una banda de qué? ¿De rock and roll? De rock and roll, de lo que no se nos apetece, porque claro, cuando tú mezclas varios estilos, te sale ahí un popurrí. Popurrí bueno, pero vamos, es una banda de rock, sí, de pop rock, podemos decir. Bueno, buenos días a todos, criaturas. Ya tenemos aquí la siguiente entrega del podcast, que no el porca. Nosotros decimos el podcast, pero lo suyo es el podcast, ¿vale? Con T al final. Bueno, y hoy viene a visitarnos otra criatura, que ya sabéis, como vamos por orden cronológico, ya vino en el primero Davo, que es el amigo del pueblo de pequeño, y luego la siguiente etapa que os conté que hice fue irme a estudiar al instituto de Antequera. Y allí, ¿qué pasó? Pues que empezamos a conocer a gente de distintos pueblos. Y vecinos del mismo pueblo y de otros pueblos que nos juntábamos antes allí en el instituto. Y en este caso viene representando a esa etapa del colegio de la Inmaculada de Antequera a nuestro amigo Torres. ¿Qué hace? ¿Qué tal? Well found. Bien hallado. Muy bien, bien hallado. Pues nada, yo encantado. Desde aquí un brindis al señor Reina. Un brindis a los Tigers. Yo encantado de que hayas pensado en mí. Muy bien. Por esa etapa de la Inmaculada tan buena que tuvimos. ¿Verdad que sí? Fue buena para nosotros. Yo, fue una apertura, ¿no? Al mundo exterior, ¿no? Uah, totalmente. Nosotros, que éramos chicos de pueblo, por decirlo de alguna manera, pues el llegar allí en Inmaculada pues nos abrió otra en todas las facetas, ¿no? En la faceta tanto de estudio cultural, incluso, bueno, a nivel de relaciones personales con otra muchacha y todo. Cosas así, eso, escúchame. Ahí empezaron los ligoteos, digo yo. Ahí. Por lo menos para mí. Ahí empezamos todos, el primer año porque, estábamos... ¿Con qué edad llegábamos al instituto? 14 tacos. 14 tacos, que ya lo hemos hablé antes con el Dapo, pero en nuestra época, que era la EGB, y después venía el BU, se llegaba eran cuatro años, tres, digamos, de bachillerato y uno de COU. Ahora es casi lo mismo, lo que pasa es que tiene nombres diferentes. Claro. Bueno, entonces nosotros estábamos cada uno en su sitio y de repente toca la hora de irse a Antequera. Bueno, cuéntame, ya me has contado que te gustó, pero cuéntame algunos detallitos así, algunos detalles interesantes que te gustaran o que recuerdes bien de nuestra querida Inmaculada. Hombre, detalle interesante. Hombre, el primer detalle es que nos juntamos ahí una amalgama de gente de todos los pueblos, cada uno como de su padre, de su madre, como nosotros decimos, ¿verdad? Y lo pasábamos bien, encajamos bien. No sé si éramos tres clases o éramos cuatro. No creo recordar que el primer año, en no sé primero, si éramos cuatro. Éramos cuatro, creo, cuatro primeros. Creo que éramos cuatro, que era A, B, C y D, ¿no? Yo ya no me acuerdo bien de los detalles. Yo en el primero estuve en el A. ¿Nosotros éramos compañeros de clase o simplemente nos juntábamos en los recreos? Nosotros fuimos compañeros el primer año. ¿En el primero? ¿En primero A? Yo estuve en el primero A. Estuvimos juntos, yo no me acuerdo. Yo sé que tengo muchas lagunas, tío. Luego ya en segundo... Muchas lagunas. Luego ya en segundo es verdad que ya cambiamos de clase porque ya ibas cogiendo... ¿No era el segundo cuando no, podía...? No, en tercero era cuando era tercero. Tercero y cuarto eran ya la especialidad, que es lo que hablaremos ahora, ¿no? De que elegí letras o ciencias o mixtas, que eran las tres cosas que había, ¿verdad? Exacto. O sea, primero pero primero y segundo estábamos... Todos juntos, creo. En la misma bueno, clase. Todos juntos. En una misma... En diferentes clases, porque había varias, pero que estudiábamos todo lo mismo. Estábamos en la misma... Hombre, yo me acuerdo en primero, cuando estaba en primero, aquella broma que nosotros gastamos, que pusimos... ¿Tú no te acuerdas que pusimos el cartel a la puerta? Peligro, animales sueltos. No. ¿No te acuerdas? No, ¿eso qué? Pues esa anécdota me acuerdo yo perfectamente. Cuenta. Nosotros, como éramos un poco trastos, ¿no? Hombre, era un poco trastillo. Bueno, ¿éramos? 14 años... Sí. Yo te meto a ti también, vamos. No, digo, ¿que ya no somos? Hombre, lo seguimos siendo. Ah, vale. Digo, lo de éramos en pasado. Lo seguimos siendo a otros niveles. Vale, ahora sí. Y yo recuerdo que pusimos un cartel allí, que además creo que fue el Jorge, que era un artista, sí. Y puso peligro, animales, suerte. Pintamos. ¿Pero en la puerta allí, de la clase? En la misma puerta de la clase. ¿Y qué profesora le tocó? Y le tocaba a María Ángel la de Historia. ¿Tú te acuerdas de ella? Madre mía, hombre, casi me acuerdo. ¡Oh, madre mía! Y yo recuerdo que entró y dijo, animales, suerte. Dice ella, examen sorpresa. Toma. Y nos quedamos todos como diciendo, ay, un mala que nos ha dado. Por listo. Digo, eso me acuerdo yo perfectamente. Y luego, escúchame, los recreos. Nosotros nos pegamos unos recreos muy buenos allí, con el baloncesto, echamos nuestro ratillo. ¿Tú te llevabas algo de comer o lo comprabas allí? Yo lo compraba allí. Eso, ¿te acuerdas eso, que había un kiosco? Esos bocadillos que hacía de con papa la frita. De papa frita, de bolsa. De papa frita de bolsa. Correcto, eso es lo que nos comíamos todos. Efectivamente. Una viena con una bolsa. Te vendían la viena, te vendían la bolsa de papa de estas fritas y ala, a comer. Y dices tú, pues estaba bueno. Hombre, y con el aceitillo que tenía las mismas patatas, porque eran las patatas fritas como se ha hecho toda la vida de Dios, no como ahora que son más artificiales, y aquello estaba más bueno que la más. Y recuerdo yo, hombre, educación física que teníamos nosotros. Wow. Yo es que nunca haya sido un atleta consumado. Excepcional. No, ni ahora yo, tampoco. Vamos, y ahora menos. No, no tienes ningún deporte que practiques con asiduidad. A mí me gusta la bicicleta, pero yo... ¿Te gusta? ¿Con patata? Sí, con patata. Lo que pasa es que la bicicleta yo hago la ciclostática. ¿Por qué? Porque es que a esta altura me pierdo, como me pierdo. Hostia. Yo le pregunté a uno, oye, ¿cómo vas con la ciclostática? Y me dijo, tío, no avanzo, no avanzo. No, es que así, ¿eh? Es que la bicicleta... Pero así no te pierdes, así no te pierdes. Porque te pones tu... Porque yo no soy carne de gimnasio. Vale, yo probé una vez en los gimnasios. No te gusta apabullar a la gente, ¿no? No me gusta que no diga te gusta que gente, diga, mira el tío no ese, como no, está qué cuerpo, cuadrado. Qué pedazo de cuerpo tiene ese tío. Aquí viene a chulearnos. No, no tengo ganas de esas cosas. Escucha, y ya llega segundo, y en segundo, cuando estás terminando el segundo, ya empiezan las presiones. ¿Qué vas a estudiar? ¿Letras, ciencias, mixtas? Que recuerdo, porque ahora creo que hay alguna más, pero creo que nosotros solo tenemos esas tres opciones. No sé si ahora también hay un artístico, que no sé si en aquellos tiempos había. A mí segundo me salvó de una cosa, porque yo en primero las pasé canutas con dibujo. Yo era malísimo en dibujo, ¿te acuerdas? En dibujo técnico, Carlos, ¿no? Sí, con Don Carlos. Dibujo, escúchame. Descansa en paz. Descansé en paz. Yo, mira que hice lámina y lámina y lámina. Pues yo lo primero que hice cuando llegué a segundo es apuntarme a informática. Que te acuerdas que dábamos el basic. Claro. Con las tropecientas líneas que tenía que escribir para que saliera un puntito en una pantalla dando vueltas. Dando vueltas. Y un reloj, sí, el basic. Exacto. Los básicos de la programación. Con Don Carlos también. Correcto. Yo, vamos, lo primero que hice dio el dibujo. Dibujo cero. El dibujo. O sea, que tú, arquitecto delineante, no. No. Y entonces, ¿tú cómo fue? ¿Tú, lo tuviste claro, lo tuviste sencillo o tuviste como yo ahí luchando y pensando a ver qué hago de mi vida? ¿Qué me gusta más? ¿Qué rama cojo? No, yo creo que lo tenía claro. ¿Tú lo tenías claro? Lo tenía claro por el tema de... ¿Por qué? Por ascendencia. Como mi padre es enfermero, pues yo tenía claro que quería ser enfermero. ¿En serio? Entonces, sí. Todas estas cosas te dicen que las tienes claras y... Escucha, el padre de David tenía un autobús y también quería ser autobusero. El tuyo era practicante, que no ATS. Tu padre era practicante. Hombre, que podía haber sido autobusero. Si hubiera dicho, papá, no quiero estudiar, pues estaría ahora mismo conduciendo el autobús seguro. Porque eso de que hace uno en la casa allí, ni no se llevaba en aquello entonces. Sí, yo vale, le llevaba entonces, a mi padre, no estudió. Tú no tuviste duda. Tú, ciencias, y para eso, claro, ¿era ciencias puras o ciencias mixtas? Yo cogí ciencias mixtas, pero como la opcional, yo acabé haciendo una ciencia pura, porque yo recuerdo que las mixtas, la sanitaria, la obligatoria era química y biología. Sí. Creo que era la obligatoria. Creo que sí. Y luego tenía las opcionales, pero yo de opcionales cogí física y matemática. Es decir, que prácticamente las ciencias puras era obligatorio física y matemática, y luego tenía las opcionales. Sí, claro. ¿Me explico? Y te pillaste unas opcionales más de química, más de... Más pura, porque bueno, más pura. De hecho se me daba bien. De hecho, ¿te acuerdas tú la Margarita? Bueno, no, la Maripepa era la que teníamos en tercero. Maripepa era la de matemáticas, ¿no? Esa no llegaste a tenerla. No, yo no, yo ya me hice letras puras. Yo tercero ya letras puras. Era la que llevaba siempre la hombrera caída, la pobre. Sí. Sí, verdad. Pues sí, yo la verdad es que lo tenía claro. Obviamente, sí, en primero y segundo. Ya te digo, yo mi memoria es tan mala que no me acuerdo si compartíamos en la clase o éramos más o menos... Nos veíamos los recreos y esas cosas. Bueno, y en el autobús de ida y vuelta al pueblo, ¿no? Hombre, claro. Y ese pedazo de autobús... ¿Y tú dónde comías al mediodía? ¡Hombre! La pensión de Oliva, famosa allí, madre en todos mía. Los contornos de la comarca, porque allí estábamos todos los pueblos, además, que no controlaba Oliva ni nada. Creo que lo contamos en el primero, pero no sé si dijo... en aquellos tiempos nosotros teníamos... jornada partida. Correcto. No sé si en todos los cursos, pero en primero y segundo seguro. Yo creo que no tuvimos... O sea, teníamos unas clases por la mañana, teníamos que comer allí y por la tarde volvíamos otro par de horas y luego nos íbamos y nos veníamos en autobús al pueblo. Nosotros tuvimos jornada partida hasta que acabamos bus. En COU era cuando ya estaba la jornada concentrada. Intensiva, ¿no? Intensiva. Entonces los tres primeros años estuvimos comiendo en la pensión de Oliva, que era una señora que tenía una pensión donde tenía estudiantes, y otros que íbamos solo exclusivamente al mediodía al papeo. Eso es, eso es. Te ponía allí tu plato puchero, lo que había era lo que había para todo el mundo. Claro. Y si comíamos en dos tandas, ¿verdad? Y si te gusta bien y si no te gusta también. Eso es lo que había. ¿Te acuerdas nuestro compañero Cano cuando decía, otra vez puchero? El caniche no protestaba nada. Hey Cano. Oh, ¿de qué te suena eso? Esa es la maquinita de vigilante que teníamos en el bar a la huerta de la esquina. Efectivamente. Antes de ir o después de ir a ver nuestra. Antes de comer, nos echábamos una partidita en el. En las maquinitas del Hey Cano. ¿Cómo se llama el juego? Que si podíamos. El juego Vigilante. Vigilante. Que si nosotros podíamos, intentábamos allí con un mecherillo, ¿te acuerdas? Y un cable allí. Y a ver si. Allí, si saltaba la partida. Hombre, escúchame, ingenio, hay que echarle. La juventud no sabrá lo que es eso, porque había que echarle moneditas a una maquinita para que nos echara una partidita. Y había truquitos ahí para. Y había truquitos para intentar saltara la partida, claro. Oye, ¿y íbamos a los Villares Castilla? ¿Te acuerdas de aquello? Hostia, de los Villares Castilla no me acuerdo. ¿Tú no te venías a jugar al Villar que valía un duro cinco pelotas el Villar? Uf, pues seguramente iría, pero no me acuerdo, tío. ¿Eso por dónde caía? Eso al lado de las cuatro esquinas. Estaba allí el Bar Castilla y tenía una zona de billares y de futbolines. Correcto. Estaba un poquillo retirado, pero bueno, qué tiempo. Eso estaba una pequeña caminata. Bueno, la verdad es que el instituto, si estuviera aquí el Cano, se acordaría hasta de la ropa que llevaba cada día. Hombre, por supuesto. Yo me pongo a hablar con él y es hasta molestoso, porque se acuerda la ropa que tenía yo, la ropa que tenía él, las palabras que dio. Digo, pero bueno, tú cómo puedes tener esa memoria ahí que te acuerdes de tantísimo detalle. Ahora un brindis para el caniche. Es una memoria. No sé por qué todos nos llamábamos por el apellido, pero a mí no. A mí nadie me decía Aguilera, ¿no? No. Yo era Raúl. A vosotros os recuerdo todo. Hombre, los nombres me los sé de todo el mundo, pero el Cano, el Reina, el Torre, el Guerrero, el Casau, el Pino, el Truillo. Todos por el apellido, pero es verdad, mi apellido. O no era muy común, o como mi nombre ya era raro, no era muy común, porque Raúl ahora hay mucho, pero en mis tiempos yo sí que vi que no, apenas había. Pues no sé, ¿verdad? Yo nadie me ha dicho mi Aguilera. Ten en cuenta que tu apellido era más común que tu nombre en aquello entonces. Claro, por eso era como más. Porque el Dionis, pues también era Dionis. El Dionis también era Dionis. Porque era Aguilera también. Era Aguilera también. Es decir, o sea, los Aguilera no nos decían por el apellido. Posiblemente porque a lo mejor. El Davo también es Aguilera y tampoco nadie le decía, aunque él no estuvo en la Inmaculada, estuvo en el instituto, pero tampoco le decían Aguilera. Es curioso eso. Y luego tú el Pino, pues también cuando teníamos los dos compañeros que eran Pino, pues tú decías el Pino y el Pino Pijo. ¿Te acuerdas? Muy buena gente. Pero que para poder distinguirlo. Ahí seguimos en el grupillo de WhatsApp de los exalumnos del colegio, ¿verdad? Ahí estamos ya recordándonos. Bueno, y alguna otra cosilla ya cuando terminaste COU, bueno, cuando hicimos COU, que fue un cambio muy, digamos, repentino, porque en COU ya te dejaban salir al mediodía, nos podíamos ir, podíamos salir, antes no se podía salir, bueno, al mediodía para comer sí, pero que tú en mitad de clase, si no tenías clase, no te podías ir a la calle, y en COU sí nos podíamos salir a la calle. Sí, podía salir, era como un poquito más. Pelín de libertad, ¿no? Pelín de libertad, sí, de poder moverte. Aunque nosotros seguimos haciendo nuestras trastas como si tuviéramos 14 años, no te creas que nosotros a esa altura estábamos. Oye, y ahora que me acuerdo de. Desde aquí un saludo para él, donde nos esté escuchando. De Ismael, ¿te acuerdas que vino? Que vino en COU. ¿Qué te acuerdas de Ismael? Hombre, Ismael era una persona maravillosa, independientemente de sus problemas de salud que tenía, de ir en una silla de ruedas y de. Pero era una persona encantadora y luego él se apuntaba a todos los tiroteos con nosotros como el primero. ¿Ah, que sí? Yo todavía me acuerdo aquella vez que fuimos a coger el ascensor y reventamos la silla y no teníamos narices de levantarlo del suelo. Todavía me acuerdo, porque había un escalón muy gordo y claro, llegó el Cano dijo, espérate, que esto. Cuando pegó el frenazo y salió volando. Efectivamente. Nosotros en aquel día el Cano convirtió en Superman a José Ismael. Ismael tenía un problema de movilidad, no me acuerdo bien, creo que era espina bífida o algo así. Iba en silla de ruedas. Y en una de esas que intentamos hacer pella. Yo no decía pella, pero todo el mundo se entiende. Vamos a hacer, ¿cómo se llama? Rabona, ¿no? Rabona. O sea, que no íbamos de clase, no íbamos capaz. Venía la profe, entonces salimos corriendo para evitar que no nos pillaran. En una de esas apretones, la silla la cogía normalmente yo, porque Ismael, la verdad que sí, solo se fiaba de mí. Pero aquel día lo cogió el Cano con mucha fuerza, iba corriendo tanto que de repente llegamos a un escalón que no se acordaba. Claro, el Cano pegó un frenazo, el Ismael no lo sabía y hay una cosa que se llama la inercia. Y vimos volar a nuestro amigo Ismael, salió volando. Antán no podía, pero volar voló. Y pegó 2 metros allí más para adelante. Y luego, pues claro, Ismael se estuvo jugando en su muerto, como diría, bueno, el Cano, una temporada grande. Primeramente nos dio todo un ataque de risa, que hombre, por eso claro, no podíamos levantarlo del suelo, porque claro, entre él el se pobre reía y él no podía hacer fuerza. Claro, nosotros, se meaba encima casi. Claro, y nosotros nos reíamos también y no podíamos levantarlo. Y claro, hombre, nos pillaron con el carrito del helado, nunca veo dicho. Nos pillaron allí. ¿Y de dónde vas? Y digo, no, es que íbamos, pero ya no. Ya no. Nos hemos quedado aquí. Oh, aquello fue brutal. Aquello fue histórico. No tuvimos que reír. Bueno, y también, ¿te acuerdas de los torneos de sala? O los distintos cursos que jugábamos aquí en el patio del fondo. Correcto. O por ejemplo, hombre, de esa churro media manga manguero que jugábamos. Correcto. Escúchame, que nos hacíamos candela en una milla. Ahí sí que la espalda, los problemas de espalda que tenemos ahora. Vienen de allí, ¿no? Vienen de allí. Con aquel Tomás que saltaba sin manos. Y decíamos, no, sin manos no. El Tomás, el más salvaje que había, el puñetero. Aquello era brutal, ¿eh? Aquello... Y el Ramón. El Rockabilly. El Ramón cuando... No, Ramón no podía jugar. Ramón decía, yo juego. Digo, no, Ramón, hombre, es que esto que... Tenemos que durar. Ramón, que seguro que nos puede escuchar. Hombre. Ramón en aquellos tiempos era un chaval que medía y pesaba el doble que el resto. Entonces, claro, con nuestra edad en aquellos años y de repente una criatura que te doblaba... Hombre, en altura no te doblaba, pero casi. Pero en kilos sí. Madre mía. ¿Qué criatura? De aquí un saludo a Ramón, estará en el hospital de Antequera conduciendo una ambulancia, ¿no? Antes sí, no era sí, el sí, técnico. Sí. Yo creo que sí, creo que es técnico de ambulancia, creo que sí. Bueno. Que el técnico de ambulancia y su mujer enfermera, que estudió. Correcto, también compañera. Estudió conmigo. Oye, ahora que dice eso, en aquellos tiempos se formaron lo típico, ¿no? Los primeros ligues, estas historias, pero hay algunas parejas que incluso siguen desde aquella época, ¿no? Como por ejemplo esta que hemos dicho, ¿no? No, pero esta pareja no se hizo allí. Creo. Ellos no se hicieron allí, pero éramos compañeros de. Esa pareja sí, son compañeros. ¿Se hicieron posteriormente? Posterior. Madre mía, creo qué cotilleo posterior. Esto es prensa rosa, ¿vale? Yo creo que pareja que se hicieron allí, bueno, no con la mujer que tiene, que ya eran novios allí en... Eran novios en Antequera ya, ¿no? En Antequera ya, sí. Wow. No, sí. El Tru creo que no, el Trujillo creo no, que no. No, el Trujillo, no, la mujer de Trujillo no era del instituto, no era de la Inmaculada. Sí, sí. Era antequerana, pero no. Bueno, algunos líos hubo por ahí, ¿no? ¿Algo que reseñar o mejor no? Mejor no lo vamos, porque puede haber algunas personas escuchando que a lo mejor, hombre... Se pueden sentir ofendidas, ¿no? Estamos hablando de pasado, pero... Hombre, ya ha prescrito, es un delito que ha prescrito, hombre, ¿no? Hombre, ese delito tiene más de 5 años seguro. Bueno, aunque sé que te he pillado así aquí a Sartomata, pero si te acuerdas de alguna cosilla, alguna otra anécdota simpática del instituto, o avanzamos ya en la vida. Hombre, yo en el instituto, una anécdota, yo todavía me acuerdo una vez, ¿te acuerdas que teníamos el campo pequeño y el campo grande de baloncesto? Sí. Y nos pusimos a jugar un 2-2 con el Caniche y con Reina. Ajá. Y éramos tú y yo contra Caniche y el Reina. Y aquel día entraban todas las canastas. Y el Cano ya cabreado. Y el Cano diciendo, coño, ¿qué le...? Porque tú sabías que si colabas, sacabas tú. Sacabas así. Tú, sí, cuando era 2-2, sí. Cuando era 2-2, si tú colabas canastas, seguías sacando. Y nos pegamos allí 40 minutos. Escúchame, que era una detrás de otra. Y el Cano ya cabreado. Dice, escúchame, que se va a acabar el recreo. Y me vaya a dejar tocar la pelota. ¿Tú estuviste en el equipo de baloncesto? Yo no. ¿Del estuve, instituto? No estuve en el equipo de baloncesto. Ah, sí, yo un año jugué, que me acuerdo. Sí, yo recuerdo que había. Que ganamos una liguilla de Antequera. Pero vaya, a mí el baloncesto me gustaba mucho, era el único que. Yo sí jugaba mucho baloncesto en aquella época. Bueno, tú también, jugábamos sí, un poquillo. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces nos vamos haciendo mayores, ¿no? Se acaba el instituto, que dura nada más que 4 años. Qué pena. Y luego. Ahí ya hay un poquito de cambio. Nos venimos... Yo ya conté un poco mi historia. Yo me vine a Málaga a estudiar historia. ¿Y tú qué hiciste? Hombre, yo venirme con cierta persona a vivir en su piso en mi primer año de carrera de ¿En enfermería. ¿En serio? ¿El primer año de carrera compartimos? Hombre, además, madre mía, además ¿qué nos va a contar? Nos juntamos tres artistas. Sí, tres. Que además le dimos el año a tu hermano, porque es que los tres artistas que habíamos aquí juntos, y tu hermano decía, ¿de dónde han salido estos tres? Esto es el Trujillo, tú y yo, aquí metido en un piso, todo salvajado, con las hormonas por las nubes. Sí, pero mira, dos a dos. El Trujillo sí, y yo sí, haciendo historia, y mi hermano y tú haciendo los dos a enfermería. Correcto. Que a la hora de comer era un espectáculo porque nosotros nos poníamos a comer y vosotros poníais a contaros las trapisondas que hacíais en el quirófano, que si hoy hemos cortado un hueso, que si hemos cerrado un fémur, que si hemos la sangre, no sé qué. Nosotros contando, vosotros contando todas las guarrerías que hacíais allí en el quirófano y nosotros y yo, que es la hora de comer. Yo no tengo estómago para escuchar estas cosas. Y vosotros hablando de eso como el que habla de... Eso era intercambios culturales. Claro, lo que hacíamos. Claro. Era simplemente para tener un poco de conocimiento. Yo vosotros... lo que eché un estómago que no vea de escuchar a vosotros. Y además siempre te viene a la hora de comer. ¿Por qué? Porque los olores, tú llegas y dices, ay, pues mire, pues eso me recuerda el olor de la carne quemada del bisturí eléctrico. El olor de la papaya verde. El olor de... Qué película más buena, ¿eh? Oh. Pero la verdad es que echamos un año bueno, porque también, como nosotros somos un poco cinéfilos, ¿no? Pues nos daba por ahí todos los miércoles cuando era la sesión golfa. Correcto. A ver nuestras películas. Que ¿cuándo te daban la sesión golfa? Tu lata de Coca-Cola y tu paquete de palomitas. Ah, de Pepsi, de Pepsi. De Pepsi. Creo de que Pepsi. No, en el Carrefour nos regalaban Pepsi. De Pepsi, sí, era Pepsi. Y en el Alameda también. O sea, el cine era más barato, la sesión golfa creo ya no hay, ¿no? Sí, el golfa no existe. Para el que no sepa lo que es la sesión golfa, era los... ¿Era todos los días a las 12 de la noche? Era. ¿O los miércoles solo? Los miércoles a las 12 de la noche era más barata y te regalaban una lata de refresco. Normalmente yo recuerdo que era una Pepsi. Entonces, claro, nosotros estábamos en el instituto, aquí en la universidad, pues al miércoles era más barato y encima era una hora que nos daba igual. Total, yo tenía clases por la tarde, no tenía que madrugar. Totalmente. Yo también tenía clases por la tarde y por la mañana tenía las prácticas. Pues sí, echamos un primer año aquí de estudios, cada uno lo suyo. Y luego tú el segundo ya quisiste. Hombre, el segundo ya teníamos, mis padres compraron un piso aquí en Málaga y entonces ya pues evidentemente me fui a vivir muy bien. De Málaga. Y cuéntame ya entonces, un poco, porque ahí ya estuvimos un tiempo no separados, pero sí cada uno por su sitio. Y tú ya te hiciste la carrera, terminaste... Bueno, ¿cómo se llama? Porque esto cambia muchas veces de nombre. ATS, DUE, enfermero... Yo cuando, eso, cuéntame yo, algo de yo eso. Cuando lo hice era DUE, era diplomado universitario de enfermería, había recién acabado lo que es la transformación del título de ATS a DUE. Uh-huh. Luego, finalmente, el DUE acabó siendo la titulación de enfermero, que tendrá su grado, que ya me pierdo un poco, porque la verdad no sé cómo va. Sé que son bueno, 4 actualmente... años, tendrán su grado, pero bueno, cuando yo lo hice eran 3 años, y lo bueno que tenía era que tú el primer año, en enero, empezabas a dar prácticas ya, y el segundo año tú entrabas un 2 de octubre, y el 3 de octubre estabas ya metido en el hospital. O sea, los 2 años siguientes era hospital, que en aquello entonces había una crisis muy importante, tanto a nivel de gobierno, de presupuesto, y en sanidad se resintió mucho, y esto, aunque esté mal decirlo, había veces que nosotros llevábamos pacientes siendo de práctica, hombre, siempre monitorizados por un enfermero, pero que se nos utilizaba, entre comillas, como mano de obra, para que nosotros no entendamos, ¿no? Que eso sí, que la que práctica, eso... que el trabajo, vosotros no hacéis práctica, vosotros trabajabais. Eso es. Que quieras que no, venía muy bien, porque te soltaba mucho y así cuando acababa la carrera, pues la verdad es que ya llevaba mucho recorrido. Sí, claro, por ese lado sí, porque... pero por otro lado cualquier paciente podría quejarse, ¿no? Vamos, no, esto ahora mismo es impensable. Pasó y ahí, ¿no? Lo que pasó. Ay, no me recuerda esa mierda. Te recordará a ti, porque a mí es que tú ya sabes, tengo el cerebro muy perjudicado. Eso no se me pasó ni por la cabeza. Vamos. A mí las drogas me han hecho mucho daño, entonces así estamos como estamos. Pero muy bien, es verdad que tuvimos un tiempo separado. ¿Por qué? Porque cada uno llevaba un ritmo distinto. Si no conviví, pues llevamos ritmos distintos. Y yo tengo, la verdad, la carrera también una experiencia muy bonita. Yo, hombre, claro, si que me sí. Hubieran dicho 3 años más de ¿conserva carrera? ¿Conserva muchos amigos de la época de estudiante? Muchos. Porque luego muchos habréis sido compañeros de trabajo. Correcto. Porque en aquellos tiempos terminaba de trabajar, de estudiar y casi había trabajo seguro, ¿no? Correcto. De todas maneras, nosotros hacemos una comida anual con todos los compañeros de la promoción. Entonces, hombre... ¿Anual? Coño. Anual. Entonces, aunque no vaya un año o vaya los 2 años, pues ve a todo el mundo. Que lo que pasa es lo que pasa siempre, igual que cuando nosotros hicimos la comida de la Inmaculada. Sí. Las mujeres están muy bien conservadas y los hombres... ¿Estábamos hechos una pistrafa? Para vernos, los hombres estamos para vernos. Madre mía. Bueno, eso es la esa vida. Esa cosa de la vida. Tiene la edad, tiene la edad. La vida. Bueno, y entonces, cuéntame. En esa época directamente a trabajar y ya qué, a currar y a seguir una vida más o menos como lleva, como lo que se supone que nos teníamos que llevar. ¿Te casaste, tuviste tu historia o cómo? ¿O fue la cosa muy tranquila? Hombre, ¿o tú has ido por otro lado? ¿Por dónde ha ido tu vida? Hombre, yo cuando acabé la carrera, pues seguí mis años locos. Es decir, yo la carrera estuvo muy bien. Yo continuaste, quiere decir. Exacto, yo soy un tío muy juerguista, para que vamos a decir tontería. Y continué, y encima ya con dinero, sí, porque ¡hostia! Al principio, hombre, era juerguista. Barato. Barato, que te compraba un calibocho de litro para cuatro. Que lo hemos pasado muy mal. Que una vez encontramos una moneda de 500 pesetas en el suelo y aquello fue el paraíso, vamos, porque imagínate tú 500 pesetas en aquello entonces. Hubo para dos fines de semana, ¿no? Hombre. Entonces ya cuando tenía el dinero, pues seguía siendo una persona disoluta, pero con dinero. Entonces, pues sí, tuve mis 2-3 años locos hasta que conocí a la que es mi actual mujer. Y la pobre, ¿de dónde vas tú? Con la cara que tienes. Y ahí se acabó, todo. Y entonces, pues, bueno. Y te tomas de cortito, gracias a Dios, ¿no? Sí, no, bueno, ella no. Bueno, gracias a Dios, a la aguda o cada uno a quien. O a 10, también se puede decir a 10. O a Zeus. Hay gente que todavía cree en Zeus, ¿eh? Hombre, sí, y a Poseidón también. ¿Y Odín? Hombre. No menosprecia a Odín, ¿eh? Hombre, cuidado con Odín. Yo soy más de Baal. ¿Tú eres de Baal? Sí, que eso es. Mesopotámico. Mesopotámico, hostia, total. Me ha dejado tirado, ¿eh? Hombre, aquí las cosas hay que decir las cosas. Me gusta, tú crees en el dios Baal. Hombre. Impresionante. Además, que ese servía lo mismo para un roto que para un descocido. No lo cabrearas que eso te llevaba todo para adelante, ¿eh? Bueno, entonces hemos dicho que te ataron cortito, ¿no? Pero siempre en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Es decir, tú nunca has estado coartado tu libertad y sigues siendo una persona libre, ¿no? En absoluto, y mi mujer es una persona muy cariñosa, permisiva, y ella nunca ha dicho esto no lo haga o lo deje de hacer. Lo que pasa en la vida, evidentemente, cuando tienes pareja, pues cambia. Y la verdad que yo con mi mujer nos amoldamos. De hecho, daban tres duros por nosotros, porque somos personas muy distintas. ¿Tres duros nomás? Se querían que no iba eso aquello a cuajar, pero oye, fíjate tú que llevamos. ¿Cuánto lleva ya? 28 años creo que llevamos 28 ya. 28 años, pero si eso no se puede ni contar. No, con 28. Los dedos. Con los dedos de los pies y los dedos de las manos. Ah, no, llegaba a 20. Bueno, puede utilizar otro tipo de apéndice. No, pero ya. No es lo mismo. 23. Pero sí, escúchame, llevamos 28 años ya. Bueno, un saludo desde aquí a la señora Maite. Además, la señora. Sí, totalmente. Pero bien. En el mejor sentido de la palabra. Y luego, pues, entramos en la dinámica que. Alguna... ¿Dónde os casasteis? Por cierto, ¿estáis casados? Sí, nosotros nos casamos en Antequera. ¿En serio? ¿Por la iglesia? Por la iglesia. ¿O por lo civil? Por la iglesia de Baal. Madre mía, os casasteis por la iglesia de Baal. ¿Y cómo iglesia, fue el rito? Por la iglesia. Bueno, no voy a contarlo porque un poco sanguinolento. había que matar algún bebé. Había que matar allí. Y gallina. Efectivamente. Y restregar la sangre allí por las paredes, que sé yo, que yo. Entonces lo que nos bebimos, la copa de bienvenida, era la sangre de la persona que se no notaba que inmoló. Que estaba un poquillo así, espesilla, era por el colesterol que lo tenía alto, ¿sabes? Vale. Entonces, pues haber elegido mejor, o es que estaba cara la cosa. Es que la cosa está... Fue lo primero que pillamos, que tampoco vamos a... No, pero ya fuera de cachondeo nos casamos antes que era porque mi mujer, la familia, es del Valle de Alají. ¿Al Valle de Alají? O como dicen ellos, el Valle de Alají. ¿El Valle de Alají? Ahí está. En Rincona. Pues. Perdón, nuestro pueblo se llama El Poblado. Aquí se dice El Poblado, no se dice. No se dice. Ni. Vale. Los demás pueblos sí lo podemos decir, pero nuestro es El Poblado. Perfecto. Bueno, hablando de eso, hemos empezado muy rápido. Tú no has vivido en El Poblado. Tú te has criado. Te criaste en otro pueblo cerca del Poblado. Bueno, yo es que me he criado en muchos pueblos. ¿Y eso por qué? Vamos a hacer un pequeño flashback. Nos vamos a ir a cuando este nació, porque nosotros nos conocimos en el instituto con 14 años, bueno, en el pueblo con 13 o por ahí, sí. Pero este hombre venía de otro sitio. Claro, correcto. Yo es que, bueno, yo empecé viviendo en El Poblado. Vale. Yo empecé viviendo ¿Naciste en El Poblado? Y yo nací, bueno, nací en Antequera, porque nos llevamos hasta el hospital. Bueno, sí, como yo. Pero, exacto. ¿Viviste en El Poblado recién? Poblado 5 años viví. Ah, claro, y yo no te conocía, en 5 años claro, no te conocíamos. ¿Y te fuiste luego? Yo estuve fui un año al colegio allí. ¿En El Poblado? Es verdad. Esto lo voy a tener que cortar, ¿eh? Perdón, córtalo, córtalo. En el poblado, el venga, poblado. Venga, vamos a parar y lo corto. ¿Dónde te criaste tu primer año? En el poblado. Ah, vale, muy bien. Estuve en el poblado y el primer año de colegio lo tuve allí, pero mi padre se sacó la carrera porque mi padre fue enfermero posteriores. Practicante. Ay, practicante. No, en aquellos tiempos era enfermero, era ¿no? Practicante, era practicante. No, lo digo de broma, pero no, te decíamos sí, practicante, sí. ¿No? Era el practicante del pueblo, sí. Mi padre es que empezó los estudios con 18 años, los dejó. Entonces, como estaba en los autobuses, pues se fue a trabajar de cobrador el autobús. ¿Por qué? Por un problema físico que tiene, pues no podía conducir autobús. Uh-huh. Entonces le iba de cobrador. Llevaba de cobrador. Paquete y... Pero sin el frac. Sin el frac. Él iba cobrando y luego llevaba los paquetes Antequera y toda la historia. Y un médico le dijo, escúchame, empezaste la carrera de practicante y la va de amita. Y entonces a los 40 años mi padre acabó la carrera. ¿Qué pasa? Que cuando él nunca empezó... Nunca tarde si la dicha buena. Exactamente. Cuando él empezó, pues lo destiraban a varios sitios. Entonces el primer destino que le dieron fue... Entonces nos fuimos a vivir al Entredicho. A Tapia, al Entredicho. Y luego el segundo destino que le dieron fue San Pedro Alcántara. Y nos fuimos a vivir a San Pedro Alcántara. A la otra punta. Claro, porque era donde salía. Y luego ya el destino definitivo, que es donde él se jubiló, fue Cuauhtémoc. Que es donde más años echaste tú, ¿no? Efectivamente. Y buenas noches. Y ya nos fuimos a vivir a Cuauhtémoc. Y allí estuve hasta los 14. Y lo que pasaba era es que allí la casa donde vivíamos era una casa que, entre comillas, no había prestado, que era como lo típico que había antes en los pueblos, la casa del practicante. La casa del médico del practicante. Eso es, pero era una casa que se estaba ya medio cayendo, ruinosa, ya teníamos que ir cerrando habitaciones y mi padre no la había seguro, al poblado. El poblado. ¿Cuántos recortes voy a tener que hacer hoy? Me estás haciendo trabajo, ¿eh? Ya, ¿qué te voy a hacer? La costumbre. Si es que... El poblado estaba al lado y dice mi padre, él tenía... Nosotros tenemos nuestra casa allí en el poblado. Y pues yo con el coche, que son 7 kilómetros creo que hay más o menos del poblado a Cuauhtémoc. Y él iba y venía en el coche, el trayecto. Y ya a los 14 pues ya estaba viviendo yo allí en el poblado. Y ya nos fuimos... cuando empezamos ya el instituto. Correcto. Bueno, pues reempalmamos. Ese ha sido un pequeño flashback para tener un poquillo una evolución de esta criatura. ¿Y por dónde íbamos? Pues que vas y te casas. Y resulta que fuimos a tu boda, ¿no? Algo así. Fuiste a mi boda y se le oye el taco. Vamos, toda la panda de descerebrados. Toda la panda de energúmenos que había allí juntos. Y lo pasamos bien, porque además la boda fue una boda de estas largas. De esta que empezamos al mediodía, la boda fue al mediodía, hicimos el convite al mediodía y luego en un bar de aquí de Málaga hicimos la copa de la noche con los amigos. La poscopa que nos dieron allí las 3, las 4, las 5, ya no me acuerdo yo qué hora sería. Yo seguro que me retiré pronto porque yo estaría en mi época de casado, ¿no? Sí, sí. Yo tengo mala memoria para estas cosas. Esta gente que viene me va a ir recordando lo cosas. Lo que yo no sé si Fran, si Reina iba con Manuel allá. Eso es lo que yo no sé. Tú ahí ya ni me acuerdo. Yo ahí no recuerdo. Bueno, más o menos casi todos los amigos en la época donde teníamos novia o estábamos casados, o más o menos hubo una temporada donde entre 4, 5, 6 años nos casamos todos, ¿no? Más o menos. Algunos dos veces, otros una vez solo. ¿Hubo alguien que le dijo a otra persona, esta es la última boda tuya que vengo? La segunda vez que vino la boda de alguien... Iba y le dice, oye, yo ya no vengo a tu tercera, ¿eh? Y ese otro alguien le dijo, ¿y por qué no va a venir? Lo suyo es que si hay tres bodas, se venga, porque si eres amigo, eres amigo. ¿Qué es? ¿Por no dar regalitos? Pues no haberlo dado, capullo. Que ya cumplimos. Eso de las cumpliuras, de los cumplimientos y las cumpliuras en el pueblo. Pero bueno, vamos a dejar ese tema aparte, porque si no nos van a lapidar. Que eso todavía... Bueno, que, sí, eso ya ha prescrito. Eso ha prescrito El delito ya, ha prescrito ya. Eso ha prescrito del todo. Cuando te daban el dinerillo en un sobrecito, que ahora te lo ingresan por WhatsApp o en la cuenta y lo tienes que declarar a Hacienda, en aquellos tiempos era dinero negro. Totalmente. Sobres con dinero que te lo metía en el bolsillo. En un cuenco de cristal. Y lo echaba. A la saca. Y si no, a la chaqueta. A la saca. Que la chaqueta era la más cara que había allí en toda la boda. Eso te podía tener, yo qué sé, 3.000 o 4.000 euros allí de efectivo. Que también había alguna gente que rellenaba el sobrecito con papeles de periódico y eso, que eso eran los artistas. O no le ponía nombre. O no le ponía nombre, que ese también. Y te ponía una tarjetita con un gracias. Ay, Dios mío. Gracias por venir, que también pasaba. Eso era apoteosis. Pero bueno, no nos vamos a meter con la mierda a los muchachos. No, hombre. Hombrecillo, pero no tenía una circunstancia. Además, ellos lo hacían de buena voluntad. Es decir, que eso era... Que total, a lo mejor que no les habían gustado lo que habían comido y entonces por eso... me ponía los tocillos de... Bueno, entonces un poco, en esa época ya está la cosa más tranquilita, te casas, asientas la cabeza, que nunca la has tenido sentada, pero bueno, un poquito. Bueno. Y resulta que ya más o menos empieza, digamos, lo que es el trabajo más fijo, entre comillas, y tú has dado muchos bandazos, has estado siempre trabajando en el mismo sitio, más o menos. Hombre, yo ¿cómo ha sido la vida laboral? Yo empecé trabajando, pegando cabezazos entre el centro de salud del poblado. Bueno, yo hice sustituciones y guardias por la zona del distrito Archidona. Distrito Archidona, distrito Antequera, empecé a hacer sustituciones. La zona Nororma, ¿no? ¿Cómo? La comarca de Nororma, comarca nororiental. Ah, sí. Y luego estuve sustituyendo a mi padre, que se dio de baja y cogí yo el contrato. Estuve en Guadalajara. Estuve un par de años, un año y medio. Luego estuve en el hospital de Antequera. Estuve pegando saltos hasta que ya me dieron mi plaza vacante aquí en el hospital materno infantil de Málaga. En el materno. Y el materno. Y ahí me he pegado. Y nada, 23 años me he pegado ahí. ¿Y sigues ahí con tu plaza? Ahora no, ahora estoy en la gestión. Está un par de veces otra vez en la gestión sanitaria, que es algo que me gusta, algo ingrato, pero que me gusta. Yo todo el mundo que entrevisto que quieren apuntarse a la gestión, digo, la gestión es como un veneno. Digo, te da muchos quebraderos de cabeza, pero le acabas cogiendo el gustillo. El gustillo. Entonces, pues lo mismo he estado de subdirector, que he estado de jefe de bloque de recursos humanos, y ahí voy, ahora mismo estoy en eso. También son etapas, todo cansa, ¿eh? Es decir, la etapa asistencial también muy bonita y a mí mi profesión, gracias a Dios, me gusta. Es decir, que yo cuando dejo la parte de gestión, porque son fáciles, y me voy a la asistencia, hasta se agradece, porque es como un cambio de chic. Y pero que a mí mi profesión me gusta. Y bueno, por el camino que vamos, yo creo que nos van a jubilar, pero ya en el Camposanto nos van a jubilar a nosotros. Que esto, ah, te iba a decir que te iban a prejubilar y no, lo contrario. Esto, hombre, vamos ahora por los 67. Pues ya mismo vamos a tener nosotros que jubilarnos en el Camposanto. ¿Ahora nos jubilamos los 67? Hombre, ahora mismo. ¿Pero tú, todo el mundo o tu sector? Bueno, ahora mismo las pretensiones, o creo que la normativa, es que la jubilación a los 67. ¿Para todos? Pero es que los 67, pues yo voy a tener 45 años, 46 de tiempo cotizado. Madre mía. Que eso, escúchame. Préstame algunos años, hombre, que yo voy corto. Que yo digo una cosa, que trabajaba muy bonito, muy digno. Pero yo, esa gente que se jubila y dice, yo no sé qué hacer con mi vida, digo, no te preocupes. Dame tu año a mí, ¿no? Dame tu año, que yo sé perfectamente lo que voy a hacer, vamos, pero ya está, esto es lo que... Bueno, ahí vamos a terminar llegando, porque la vida además te trae también a una criatura. Háblanos un poquito de tu criatura. Esa es la que revoluciona mi casa totalmente. Sí, ¿no? Hombre, mi hija Ángela, ¿qué te voy a decir? Esa nos puso los puntos sobre la IE, porque además, mi hija Ángela, todos los hijos son un reto, ¿vale? Es lo que más quiere en este mundo, pero... Es un reto, totalmente un reto, y a mi mujer y a yo no, y a mí no, y puso un reto importante. Mi hija tiene TEDA, y eso, quieras que no, pues es un hándicap. No es ni mejor ni peor, es simplemente que te pone un hándicap, y en ese trabajo y en ello estamos. Y hombre, pues nos tiene locos desde que nació. En todos los sentidos, ¿verdad? Y tiene ya 19 años, va para 19 años. 19 pues, años, ya no es tanta criatura. No, ya 19 años para 20 va ya, pues imagínate, mi hija ya está hecha una mujerona. Pero bueno, es un reto, y eso quieras que no, pues sí, te condiciona la vida, ya vemos las cosas de manera distinta, y oye, eso es un hándicap. Es decir, la persona que tiene hijos lo sabe, y un hijo es lo mejor para bien y para mal. Claro, ¿me explico? Claro. Pero ya está. Y eso te condiciona. Y de hecho, yo creo que el principal objetivo que tengo yo ahora mismo en mi vida, que es mi hija. Claro, el foco que lleva un poquito. Porque todo lo demás son entretenimientos que hay, pues para que la vida, como dices tú, para que cuando te jubiles no te aburra, ¿no? Hombre, claro. Bueno, pues entonces hemos hablado un poquito de tu tema personal. Y ahora hablamos también, si te parece, un poquito de la... Bueno, sigue siendo personal, pero ahora un poco de los hobbies, porque de repente tú te da por probar cosillas, o eso vino así de repente. Bueno... ¿Cuántos hobbies tienes? Yo hobbies tengo... Aparte de ver al Málaga en la Rosaleda. Exactamente. Por fortuna, por desgracia, tengo muchas pedradas, ¿vale? Muchas pedradas. Muchísimas. Hombre, nosotros arrastramos de nuestra época de niña adolescencia, arrastramos, porque eso me ocurre a mí, el tema de las consolas. Ajá. Sí, es un hobby que yo tengo, y no tengo tiempo para poder dedicárselo, pero sí me gusta tenerlas, y las máquinas antiguas, y poder jugar a las máquinas que jugamos cuando éramos adolescentes. Eso, por ejemplo, es un hobby de los que arrastro de mi niñez. Las cacharritos, Eso es. las maquinitas. Luego, la pedra gorda es el Málaga, hombre, es una pedra gorda. El Málaga Club de Fútbol, se aficionado al Málaga, es una pedra como la copa un pino. Eso Eso imprime es. carácter, como Pues, los sacramentos. escucha eso, la tensión te la deja niquelá. Te entera lo Eso que es es. sufrir y lo que es no sufrir. Y alegrarte de bien de vez en cuando, ¿no? Se sufre más que no se sufre, pero bueno. Anrabá, anrabá, anrabá. Se sufre más. Es decir, pero tiene una ventaja. Cuando gana, te lleva una alegría. Lo Porque disfrutan como, más. claro, porque como pierde lo normal, prácticamente. Bueno, y este año no vamos muy mal, no vamos muy mal. Pero sí tengo esa pedra. Este año, hablando de este año. Este año porque tú y yo estamos aquí sentados y sabemos qué fecha es, qué año es, pero cuando esto nos escuchen en el podcast, que el podcast se escucha por las mañanas, por las tardes, por las noches, lo pueden escuchar dentro Hombre, de un año, dentro de hombre. dos, dentro de 20. Estamos en el 2025 y el Málaga está en segunda división y ahí luchando por mantenerse, ¿no? Sí, yo además tiene equipo para eso, para luchar, para mantenerse y bueno, y afianzar, es decir, ¿sabes? Que económicamente está como está. Entonces, pues tú Venimos no. de donde venimos, que estamos hasta como lo que tú dices. Efectivamente. Diosito y Diosito. Que no me. Déjame como estoy, no me empeore. Hombre, que yo diría balito, Bajalito, balito. Déjame como bajalito. estoy. Déjame como estoy. Sí. Y luego el otra afición que tengo es de cuando yo estudiaba enfermería, hicimos una banda y estuvimos tocando y a mí me dio por tocar la batería. Una banda de rock De and rock and roll. roll. Wow, porque Y yo. Perdón, perdón, perdón, va está a llover, ¿eh? emocionado, está Sí, emocionado, me he está emocionado. De emocionado. hecho, Está está chispeando, lloviendo. está chispeando, No, no por chispeando nada. no, está cayendo bien. Hombre, normal. Y si me has cantado eso, pues ya directamente. Estamos viendo cómo llueve ahora mismo en el mundo. Está cayendo una buena, está cayendo Bueno, una cuéntame buena. eso del rock and roll, que yo me he enterado muy tarde. Pues. Calladito te lo tenías, ¿no? Hombre, calladito. Están calladitos. Pues. Yo toqué la batería, lo dejé porque no tenía tiempo. Volvemos a lo mismo. El tiempo es algo que no aliena y no atenaza. Y entonces. ¿Qué hicimos? Pues en la pandemia, cuando empezó esta famosa pandemia que hemos tenido, que la verdad fue un reto para los sanitarios y para todos los servicios Sí, buena, públicos. buena. De eso Vamos, no hemos hablado, de eso no hemos hablado. fue un reto en general para todos los seres humanos vivos en este planeta. Yo creo que fue Para todos, para todos. un palazo gordo. Escucha, me impresionaba cuando yo iba al hospital y se veía las calles vacías con la policía con las metralletas cargadas y te paraban. ¿Y dónde va usted? Le tenías que enseñar la acreditación de que iba a trabajar al hospital. Tela, ¿eh? Esto parecía de película de Mad Max o de Sí, película esta apocalíptica. apocalíptica Eso total, vamos. daba susto, ¿eh? Daba susto. Y en las películas de apocalipsis casi siempre los zombies y los virus atacaban primero a los soldados, ¿eh? Sí. Los Vamos. primeros que caían, ¿eh? Aquello daba. A mí me impresionaba, ¿eh? Sí, seguro. Y yo en mi vida. También yo en mi vida he utilizado tanto mi terraza estaba todo el día en la terraza allí con mi copita de vino, mi esto, mi lo otro, pero la terraza allí que nos dieron un poquillo el aire. La verdad que fue una época dura. Pues en este tema de la pandemia, pues con gente del trabajo y con Gerardo, que era y es representante de una marca comercial, pues un día hablando dice, ah, pues yo estoy ahí que toco la guitarra, digo, hombre, yo de joven tocaba la batería. Dice, ah, sí, dice, pues yo tengo allí en la caleta una batería allí. Muerta de asco, que no la quiere nadie. Llégate un día, no sé qué, y probamos. Y yo digo, hombre, 20 años que llevaba sin tocar la batería, ¿eh? 20 años. Digo, bueno, venga, vamos. Y ahora cuando llegué, pues, escúchame, como montar en bicicleta, no se me había olvidado. Coño. Hombre, evidentemente, ni tienes la rapidez, ni la técnica, ni la juventud, ni la has entrenado tampoco. Pero Bueno. bueno, empezamos ahí y empezamos a unir personal grupo, entre ellas mi hermano, que también formó parte de la banda conmigo en la juventud, y José, que era un bajista también de una banda que tuvimos The en mi rock and juventud. roll. Wow. Tú no quieres que pare llover, yo lo sé, yo lo sé. Y nada, y montamos una banda The rock and de roll. rock and roll. Wow. Bueno, de rock and roll, Juanma, mi colega Juanma, dice que es pop rock progresivo. Y Porque yo Juanma le digo. gusta el heavy apretado, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí también Y me a ti gusta el también, a heavy ti. Tú eres apretado, de ese ¿eh? sector. Por eso cuando escuché y no había heavy apretado, decía yo, uy, uy, uy, qué raro. Hombre, pero tú ten en cuenta que ahí los cuatro tenemos. El bajista que es José, que le gusta el indie. Tenemos los dos guitarras que son rockerillos, pero bueno, rockerillos sí. Y yo en la batería que estoy el apretado. Entonces eso lo amalgama, lo achucha ahí y ha salido lo que ha salido. Es decir, tú escuchas temas que parecen literalmente pop rock y hay algunos temas que son más oscuros. Es decir, de hecho ahora. para abril queremos sacar un EP. Sacamos uno en enero que pero se vamos, llama vamos a un poquillo de historia. Vamos a un poquillo de historia. ¿Cuándo empezó el grupo? Realmente a ensayar de verdad, grupo, a hacer algo en el serio. El grupo empezó en 2021. Justo cuando terminó la. Y en ensayos, justo cuando acabó la pandemia, y en ensayos continuos. Principio de 2022 ya estábamos en ensayos continuos. ¿Y ya teníais el nombre con la y todo? Formación de, y teníamos el nombre. Los ¿cuál es el nombre? ¿Perdón? Los Inconfinem. ¿Eso qué? ¿En inglés o en español? Eso en inglés. ¿Y en español cómo es? Significa perdido en el confinamiento. Perdido en el confinamiento. Wow. Confinement. Exactamente. ¿En pero inglés es que de Estados Unidos o en inglés de... Yo, de Kentucky. En inglés de Kentucky. ¿De Kentucky Fried Chicken? Exactamente. Olé. Porque la distribuidora que nos lleva los EP, que publica los EP, es de por allí. De Luisiana, de Prince Taki. Por allí. Del Popeye Fried Chicken. Ahí está. Y bueno, entonces, en 2021, más o menos, tenéis nombre y empezáis, digamos, a hacer como primero como diversión o ya tenéis bueno, algunas siempre, pretensiones. Siempre, esto va siempre por diversión. Esto no, no tiene más pretensión que ser un hobby. Pero evidentemente, dándole un poquito más de seriedad, pero no pretendemos. Pero llegar un hobby, a pero también lado. Puede ser un elfo y un enano, ¿no? También, también. Vosotros, en principio, ser. Hobby. O un orco también. Un orco. Hay orcos también en el grupo. ¡Hombre, hombre! Bueno, venga, ya más en serio. Cuenta un poco cuál ha sido vuestra primera concierto, vuestro historial ahora mismo, que tenéis publicado. Hombre, nosotros empezábamos a tocar en la misma sala, porque nosotros ensayamos la Ventua, y nosotros da la casualidad que el primer EP que sacamos es un directo, porque tocamos un directo. Es decir, cuando tú tienes tu sala de ensayo en la Ventua, y a veces cuando... No ¿la Ventua qué es, para el que no lo sepa? Ventua es una sala de concierto. La sala de conciertos que está por la zona del Polígono San Luis, aquí en Málaga. Entonces, ellos tienen una opción, que no podía hacerlo siempre, pero sí tenía una opción, que si tú querías prepararte un bolo, de poder tú tocar en la misma sala, ¿de acuerdo? Eso lo llamaban ellos ensayo abierto, lo llamaban. Dice, oye, tú quieres hacer un ensayo en abierto para ver cómo te escuchas en la sala. Y entonces nosotros, pues quisimos probar y tocamos un concierto en ensayo abierto. Se grabó con un móvil, en aquel entonces, pues estaban nuestras mujeres, que son las que nos aguantan. Lo grabaron en un móvil y lo escuchamos. Y decía, hostia, pues hay algunas canciones que suenan bien. Y entonces, pues sacamos un EP que se llama Ensayo Abierto, que es simplemente 5 canciones de aquel directo que nosotros tocamos. ¿Y son canciones vuestras o son...? Todas son nuestras. Son todas, creaciones vuestras, todas ¿no? Son creaciones nuestras. Todas las canciones. Me imagino que como la mayoría de los grupos empezaréis empezaste ya a tocar canciones de otra gente, obviamente, claro, ¿no? Claro, claro. Siempre tú, para poder compaginarte, empiezas con versiones. Vale. Para poder ajustarte, sabes cómo toca uno, cómo toca el otro, pero una vez que ya nos ajustamos, todos los temas que nosotros tenemos son temas propios, que yo creo que llevamos ya por 19 temas. 19 temas, obviamente no están publicados todos, ¿no? No, no, no. Nosotros queríamos haber sacado un disco este año que se llama Tierra Quemada, pero bueno, por problemas técnicos, sobre todo por problemas porque todo lo estamos todo lo estamos haciendo nosotros. Sí, os estáis autogestionando, ¿no? Correcto, entonces pues no es tan fácil, ¿eh? Manejar un programa, grabar las pistas, que las pistas encajen. Yo tengo que tocar con una batería electrónica, la cual odio a muerte, pero tengo que tocar con una batería electrónica porque para captar el sonido de la batería o utilizas micro o utilizas una batería electrónica que vehiculiza a través de la caja el sonido. Claro, lo digitaliza directamente. Entonces, ¿qué era lo más práctico para nosotros? Una batería electrónica. Y entonces, tocar una batería electrónica, eso es un suplicio. Sobre todo para tocar los platos, porque según toques el plato, te hace un sonido, te hace otro. Claro, un plato que es un plástico, que no es un plato de, claro, que no es de cobre, que no es como tú sabes cómo cimbrea, cómo vibra, cómo lo tienes que tocar, cómo lo tienes que parar, ¿no? Eso es como si tocara un plástico. No es lo mismo, no es lo mismo conducir un coche carreras que un car. Correcto. Aunque tenga pedales y volante. Eso es. Entonces, pues... qué analogía más rara me ha salido, ¿no? Bueno, pero sí más o menos eso. Es decir, a mí la batería electrónica me costó mucho trabajo grabarla, muchísimo. Y luego, pues, grabamos las guitarras. Pero ¿qué ocurre? Que lo alargamos tanto en el tiempo. Tú cuando alargas una cosa tanto en el tiempo, ¿qué ocurre? Que si escuchas lo que grabaste hace un año... ¿Ya no te gusta? No te gusta, porque ahora lo tocas mejor. Y tú lo escuchas y dices, uy, esto lo hago yo mejor ahora. Claro. Vamos a grabarlo otra vez. Y ahora escucha tú lo otro y dices, hostia, ay, otra vez. No, esto hay que poner un punto, claro, que si no... Claro, es que pongo un punto y final, como yo di un día, o nos podemos tirar aquí toda la vida. Toda la vida y no sacas nada. Efectivamente. Entonces hemos hecho la estrategia de sacar este año, vamos a sacar 2 EP. El primero ya salió en enero, que es el Queremos Rock and Roll. Perfecto. Que tiene los temas, por decirlo, más blancos, más rockeros, ¿vale? Del grupo. Uh-huh. Y luego en abril... queremos, si nos da tiempo, lo queremos hacer para Semana Santa, vamos a sacar un EP que se llama El Alto Prelado. Del cual hay camiseta. Exactamente. Estoy esperando todavía la mía. Pues escúchame, ahí está en el coche, me lo he olvidado. Ahí está en el coche. Olé. Y ese EP sí tiene un tinte más oscuro, porque además va a costar de la cuatrilogía vampírica, que es un tema que habla de una historia de vampiros, más el alto prelado, más otro tema que se llama Malditas Navidades, que estamos grabando ahora mismo. Muy bien. ¿Y para cuándo estaba prevista esa publicación? Si nos da tiempo, y no quiero decirlo mucho en voz alta, para... Bueno, estamos dando aquí un pedazo abril, de... Para abril. De, ¿cómo se llama esto? ¿Cuándo? ¿Qué de exclusiva. Una exclusiva me está dando. Exclusiva. Exclusiva. ¿Para abril? Para abril. No quiero hablar muy fuerte, ¿por qué? Porque nosotros solo le podemos dedicar 3 horas a la semana, los miércoles, y los miércoles que se pueda, porque como todo, el trabajo es el que primero manda. Hay veces que a lo mejor uno de los guitarras no puede ir porque el trabajo tiene reuniones por la tarde, o a lo mejor se nos ha puesto malo a alguien y ya no va a ensayar, entonces eso te enlentece mucho. Sí, la circunstancia es verdad que eso dependemos que de ella. Volvemos lo mismo, nosotros no es nuestro trabajo, si fuera claro, nuestro trabajo pues le echaríamos 7 horas todos los días. Y lo tendríamos listo en 0,2, pero nosotros lo dedicamos como un hobby, pues esas 3 horas semanales. Digamos, si no da tiempo, vamos a intentarlo, a ver si para abril lo tuviéramos ya montado. Muy bien, entonces, me has dicho que el primer directo que sacaron 5 o 6 temas, ¿no? En el primer directo sacamos 5 temas. Ahora, otros 5 en el EP. EP. Y que salió a principio de año, que por cierto... yo tuve una moda en Alicante. Sí. Me encanta. Que no digo más para que la gente que lo escuche. Exactamente. Por cierto, lo podéis escuchar en las peores plataformas. Bueno, en las mejores también. Pero también está en las peores plataformas. O sea, que tanto en Spotify, como en iVoox, como en Tidal. Que por cierto, Tidal es muy buena, ¿eh? Podéis escuchar el grupo Lost in Confinement. ¿Vale? Eso en español. Y en inglés, Lost in Confinement. En inglés es nuestro, es nuestro. En inglés es nuestro. De toda la vida. Os lo recomiendo que lo escuchéis. Porque además, si lo escucháis y sacáis alguna. Tiene como. Las letras tienen como secreto que si lo juntáis, al final sale una frase. Y si juntáis la frase, os dan luego una camiseta, ¿vale? Eso. Así que lo tenéis que escuchar. Intentad sacar el mensaje y os ponéis de acuerdo. Os ponéis en las redes, lo buscáis por redes, que seguro que tenéis redes, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Quién la lleva? Las redes pues, las llevamos entre todos un poco. Uno lleva uno. Yo por ejemplo, llevo TikTok y Instagram. ¿TikTok existe? Sí, sí. Creo ah, que perdón, existe. Teruel. Ah, vale. Teruel. Disculpa. Teruel. Y YouTube lo lleva el bajista, pero bueno, tampoco le hacemos nosotros mucho hincapié. Bueno, pero lo podéis buscar y escuchar las canciones que os van a gustar. Okay. Y si hay algún directo o un concierto, que ya lo dirán, pues también vais en concierto, que incluso en concierto ganan, ¿vale? Por supuesto. Es verdad. Bueno, y por cierto, damos una facilidad, que aunque nuestro nombre es en inglés, cantamos en español. ¡Tía! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que se entiende lo que cantamos. Los perdidos cantan en español. ¡Cuidado! Que se entiende lo que cantamos, que eso ya es mucho decir. Vale. Que no decimos guachuí ni cosas de esas. Pongamos que hablo de Madrid, ¿no? Efectivamente. Vale. Qué pildorilla hay por ahí, ¿no? Ay, buena. Estamos... Me gusta. Por detrás y por delante por también, delante, esa me gusta mucho. Esa pildorilla. Esa es una de las mejores. Esa es una de las aunque, mejores. Aunque mi mujer dice que de esa parte de la canción es la que menos le gusta. Yo digo, hombre, chiquilla. Ya, pero es que ella es una señora. Claro, una señora. Con los pies puestos en la tierra. Sí. No que como sabe perfectamente lo que es la vida y que ella... Y nosotros somos unos niñatos de mierda todavía. Nosotros estamos todavía aquí en la edad del pavo. ¿Tú de qué quinta eres? Yo ya he metido la sexta. ¿Has metido la sexta? ¿Tú le has dado la huerta a jamón ya también? Escúchame, nosotros ya, vamos a ver. ¿Aquí para qué vamos a decir? Nosotros ya tenemos una edad, como decía el Davo. Nosotros somos Tiger, ¿no? Eso. Hay que decirlo. Pues sí, le hemos dado la huerta hace poco al jamón. Bueno, sí, estamos todos en la misma quinta. ¿Y eso de que somos Tiger qué es? Porque eso es cosa mía, ¿no? Sí, eso es una pedra tuya, totalmente. Es una cosa tuya. ¿Qué? Somos del año del Tiger, somos del año. Muy bien. Somos del año del Tiger. Nacimos en el año chino del Tiger de madera, del Tiger Wood, como el. Del Tiger Wood. Tiger Wood, tigre de madera. El golfista, ¿no? Total, bueno, pues nosotros. Golfistas. Golfistas somos nosotros también, como nosotros el Tiger también, Wood. Bueno, pues si nos llamamos los Tiger, todos los... Bueno, nos llamamos nosotros mismos, pero todos los que nacimos en el 74, pues somos los tigres de madera, ¿verdad? Según el calendario chino. Y finalmente, también pertenecemos a un grupo que se llama los Wellfound, ¿verdad? Somos el grupo de Wellfound. Bueno, desde aquí un saludo al señor Reina, que por cierto mañana, hoy comeremos, yo estoy ya perdido, yo pensaba que era sábado y es domingo. No, hoy es domingo. Bueno, y nos hemos apartado un poquillo del grupillo, aunque casi prácticamente nos ha dado la exclusiva, que es lo más nuevo. ¿Tenéis para este año algún concierto programado o cómo va el tema? No, ahora mismo no tenemos programado nada. Vale, entonces... Sobre todo por dos motivos. Uno, porque nosotros no tenemos ni representantes, ni nosotros vamos buscando. Ni nosotros tampoco queremos buscar, porque no tenemos... para poder dedicarle todo el tiempo que nosotros queramos. Y en segundo lugar, porque ahora el boom está en los grupos de versión. ¿Y nosotros qué versiones no tocamos? Es que no... Nosotros tocamos rollo, nuestros, ¿no?, temas. Si te gustan, bien. Y si no te gustan, pues no... ¿Cómo se llaman? ¿Grupo homenaje? Sí, hay de todo. Hay homenaje, hay tributo. Eso, tributo. Tributo es la palabra. Grupos tributo. Grupos tributo, y si no, de versiones... Y hay grupos de versiones, Bueno, de hecho, y de versiones de tributo, y tributo de versiones. Y el tributo de la versión. Y hay un grupo que se llama Versión. Esto es... Y entonces, pues evidentemente nosotros no tenemos esa tirada. Bueno, es verdad que al ser un hobby, pues podemos permitirnos lujo. Yo entiendo también, si no recrimino los grupos de versiones, pues yo entiendo que el que es músico y vive de la música, pues tendrá que tocar lo que tenga que tocar. Pues claro, lo que toque. Para ganarse el pan de todos los días. Si tiene que tocar versiones, pues tendrá que tocar versiones. Nosotros, como no es un hobby, no tenemos esa obligación, pues nos podemos permitir el lujo de hacer nuestra propia música. Claro, a tocar lo que queréis. Y lo que recuerdo que me has contado es que la publicación de este EP último y del nuevo que va a salir, lo estáis haciendo por un sello de Kentucky. Sí, de una distribuidora. No sé si es de Luisiana o de Kentucky. Además, eso lo encontramos a través de José, del bajista, que lo estuvo bicheando, que además pagamos en dólares el disco, pagamos en dólares. Y realmente, como son las redes sociales lo que predomina hoy en día, claro, ya un disco de manera física, es muy raro que tú saques un disco de manera física. Bueno. Ya en redes sociales, en plataforma y lo distribuyen a nivel mundial y ya está. Y da igual que sea de Kentucky, que de El Poblado, que de Málaga. Efectivamente, da igual donde sea, que eso se va a escuchar en todo el mundo. On the world. Entonces, pues, hombre, ¿que pegamos un bimbazo con algún tema? Pues puede ser, ahí está la red. Eso es como dice uno, dice, puede ser que alguien le escuche y le guste. Pues muy bien, hombre, eso es muy normal. Así que bueno, oye, tenemos que cumplir con una pequeña obligación, ya antes de despedirnos, que es que Davo, que fue el anterior, que no sabía quién eras tú, quién iba a venir... No es que no sepa quién eres tú, sino que no sabía quién venía, dejó una preguntita y tú ahora tienes que responder esa preguntita y lanzar otra para el siguiente, ¿vale? Okay. ¿Te acuerdas de la pregunta? Sí, era de qué expectativas tenía... Para el año 25, para ¿verdad? Para el año 25. Le dije que fuera más concreta, pero bueno, esa me parece muy amplia, pero bueno. Como fue el primero, lo vamos a dejar. Pero ya está. ¿Te la has pensado? Sí. Hostia, no, ¿te has pensado la respuesta? No hace falta pensarlo, vamos a ver. ¿Qué expectativa tienes para este año? Yo, mi principal expectativa que tengo en 2025 es que mi hija, que está estudiando ahora mismo cocina, ¿sabes?, que le vaya lo mejor posible, que tenga su titulación, que a ver si las prácticas pueden generar, puede conseguir título para tener un puesto de trabajo. La verdad que es 2025-2026, pero bueno, es mi expectativa más... Este año. Más grande, por decirlo entre comillas. Y luego nosotros, a nivel personal, las expectativas que uno tiene son objetivos a corto plazo. Es decir, perfecto. No nos vamos a poner ahora a decir... Sí, yo la verdad que a nivel personal estoy muy bien. Yo estoy muy bien con mi mujer. Y a nivel personal, pues por ejemplo, pues mira, sacar el EP en abril y si todo va bien, a ver si podemos sacar el disco. Esto por el tema de mi hobby. Sí, y a nivel, también es un incentivo, ¿no? Efectivamente. Y a nivel laboral, pues mira, escúchame, yo trabajo en todos lados. Si no trabajo en un sitio, trabajo en otro. Este año podría ser que cambiara de puesto, puede ser que no. O incluso puede ser que me vuelva a mi centro de salud a seguir trabajando asistencial, pero es algo que a mí no me preocupa. No es ni una expectativa ni una derrota. Es simplemente que me da exactamente igual. Entonces no lo puedo poner como... una expectativa. Yo, la verdad, a nivel personal, tener salud, que es lo importante, siempre, y luego, pues, sí, con el grupo podemos sacar el segundo EP a tiempo, y luego sacamos el disco, yo encantado de... Pues maravilloso. Encantado de la vida. Bueno, y ahora te toca lo siguiente, sin saber quién viene en la siguiente etapa, pues lánzale ahí una preguntita, la que se te ocurra. Bueno, pues yo voy a lanzar una preguntita muy, muy concreta, porque no sé quién va a ser la siguiente persona, no sé en qué franja de edad se va a mover, pero a mí me gustaría preguntarle: ¿cuántas pastillas se toma al día? ¿Cuántos achaques tiene, verdad? ¿Cuántas pastillas se toma al día? Vale. Con eso ya... Pero que no sean suplementos para gimnasio, ¿no? Esas no valen, ¿no? Tonterías no. Aquí estamos hablando de drogadura. Pastillas para la tensión, para el azúcar... Aquí estamos hablando de... Prozac, para poder dormir, para depresión. Antidepresivo. Ansiolítico. La Viagra, lo que sea. Lo que sea. Droga, droga. Estás dando demasiadas respuestas, ¿eh? Le estás concretando demasiado. Me parece muy bien. Bueno, pues ahí se lo vamos a dejar para el siguiente que viene, que yo creo que más o menos lo tengo claro, pero no sé ahora mismo si lo conoces tú o no. Con lo cual, ahí está lanzado. Bueno, criatura, ya estáis escuchando a nuestro amigo Torres, que nos ha contado sus peripecias. Espero que se te haya pasado bien. ¿Te ha dolido? A mí, que va, hombre. Esto... ¿Se lo recomienda al próximo que venga? Hombre, por supuesto. Dice, tenemos que echar más rato. Bien, sí es verdad que está un poquito raca. ¿Nos podías poner aquí una cervecilla para ir? ¡Hostia! Es que, macho, es que esto... Tío, aquí, es que estoy empezando. Yo es que no soy un podcaster de los famosos. Es que esto aquí a pelo, aquí, ni un vasito de agua. Por cierto, tú has ido a otro podcaster que te haya tratado mejor, ¿no? Por lo que veo. No. Yo es que no he ido a ninguno, pero yo... ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo sabes que hay que poner una cerveza? Hombre, yo planto sugerencia. Yo pongo sugerencia para el siguiente. ¡Hostia! Que eso es importante. Hostia, claro, yo en mi descargo voy a decir una cosa, solo una, que son las 10 de la mañana. Entonces, a las 10 de la mañana solo beben los borrachos. Bueno, ya estamos. Estamos sacando, con las excusas. Ya estamos sacando. Sí, tú me has puesto aquí un cuenco al lado, un cuenco de agua para gato. Pero este cuenco, mira lo que es. Un cuenco tibetano. Esto es un cuenco para la hora de la cerveza, acaba de poner, ¿no? Efectivamente. Ahora ya sí es la hora de la cerveza. Ahora sí es la hora de la cerveza. Ahora os vamos a dejar a vosotros tranquilos, que ya habéis estado un poquillo pendientes de escuchar nuestras chuminas campestres de Tiger Cincuentones. Ahí está. Y bueno, pues te despides. Sí, hombre, yo dar las gracias por haber contado conmigo para este podcast. Y lo que tú dices, espero que la gente te escuche, se divierta con nuestras tonterías. Nos escuche. Se divierta con nuestras tonterías y que este podcast casi para mucho tiempo. Oye, y que escúchame, que ¿cómo te lo pago? ¿Te pago en A o en B? ¿Te hago un bizum? Por detrás y por delante. Vale, señores, nos vemos en las redes y hasta el siguiente episodio. Adiós.